descubriendo el cosmos y las estrellas, en radio comunitaria y educativa El Aguaribay. La luna ha sido observada desde tiempo remoto y fue un símbolo importante en numerosas culturas que la han representado en una hasta mitología. Es el único satélite de nuestro planeta, el quinto más grande del sistema solar y el único cuerpo celeste más allá de la Tierra pisada por el hombre.